mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola gente, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de La Cabuya. Estamos aquí en la cabina tejiendo resistencias desde la radio como cada semana. Y hoy estamos acá, Génesis, Fabi, Leo y Juaco. Y también, bueno, le mandamos un saludo a toda la gente que nos apoya. Un abrazo a Naila y a Steven, que siempre colaboran con reportes para este programa. Y como siempre, también les agradecemos a todas las personas que nos escuchan. Siempre nos envían sus reportes de sintonía a través de redes sociales o que nos envían sus reportes de lo que está pasando en sus comunidades a través de nuestro correo electrónico lacabuya@vocesnuestras.org. Y también recuerden que tenemos nuestro número de teléfono a disposición para que ustedes nos cuenten sobre sus propuestas, sobre sus iniciativas, sobre esos temas que quieren que se discutan en este espacio que es de ustedes. Así que anoten ese teléfono y ténganlo a mano: 8305-3777. 8305-3777. Y les invitamos a toda la gente que está en Facebook a que le dé like a la página de La Cabuya y que estén pendientes de toda la información. Y el día de hoy tendremos información sobre las iniciativas locales que vienen abonando esfuerzos para declarar a Costa Rica como un país libre de discriminación. Además, los tour operadores de avistamientos de ballenas y delfines que han implementado buenas prácticas de turismo marino invitan al Festival de Ballenas y Delfines que se realizará este fin de semana y también el próximo. En la sección Desde las Comunidades conoceremos a varios colectivos que se organizan con alternativas de desarrollo, defensa de los derechos humanos y apropiación del espacio público. Tendremos también música, agenda de actividades, pero antes, algunas noticias que les queremos compartir. Frente Amplio denuncia a Emilio Arias ante el Ministerio Público. Según un comunicado, la fracción legislativa del Frente Amplio elevó una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue al ex viceministro del MISIT, Emilio Arias, actual jerarca de Limas, por fraude de ley al haber permitido la venta ilegal de Canal 9. Esta denuncia se hace ante la consulta realizada por el diputado Edgardo Araya al MISIT sobre si se realizó el debido procedimiento de cesión de la frecuencia, tal y como lo exige la Ley de Radio y la Ley General de Telecomunicaciones. La respuesta recibida del MISIT, adivinen qué, indica que no se realizó la debida cesión de esta frecuencia, aunque sí se les informó de una compraventa de acciones. Edgardo Araya comentó: "Estamos estupefactos de ver que el mismo MISIT admite que conoce de la venta de las acciones de la empresa que tiene la concesión. O sea, se dan cuenta de que se está dando un fraude que disfraza una venta ilegal de un bien de dominio público y no hacen que se cumpla la ley. Para nosotros, el señor Arias, en lugar de defender los intereses públicos, cohonesta un fraude millonario. Es como que se conozca la venta de un parque o de una playa y los funcionarios encargados no hagan nada. De esto tiene conocimiento hasta el presidente de la República". La denuncia se presentó ante el Ministerio Público, a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría de la Ética y al Ministerio de Hacienda, para que todas las instancias investiguen este acto de venta millonaria e ilegal y las posibles violaciones éticas, penales y tributarias en las que incurrió el MISIT a través del viceministro de Telecomunicaciones en ese momento, Emilio Arias. En la documentación entregada a dichas instancias se comprueba cómo, realizando un acto lícito, como lo es el traspaso de acciones de una sociedad a otra, lo que se pretende es burlar lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Radio, que imposibilita legalmente a los concesionarios de frecuencias para traspasar una frecuencia sin previa autorización del Departamento de Control Nacional de Radio. Bueno, y pasamos a otra noticia que me parece que es una noticia, pero bomba, digamos, esta noticia de que ya se están perfilando candidatos para las elecciones de Costa Rica 2018. Así que vamos a ir viendo cuáles son esos personajes que se asoman. La semana pasada les contamos sobre las intenciones que tiene el expresidente Óscar Arias de aspirar a un tercer mandato como presidente de Costa Rica, con ideas tan democráticas como que le dejen hacer lo que él quiere, básicamente. Pero hablando de figuras que están ya bastante añejas y censurables de la política costarricense, se registró una nueva aparición, nada más y nada menos que del expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier. Y es que el pasado fin de semana Calderón expresó en conferencia de prensa en el Hotel San José Palacio su apoyo al único candidato que se presentó dos días antes de que cerrara el periodo de inscripción por parte del Partido Republicano Social Cristiano, que es el partido que se inventó Calderón, manifestando que la Unidad Social Cristiana echó a todos los calderonistas. El candidato es nada más y nada menos que el exdirector del Hospital Nacional de Niños y el excandidato del PUSC, el doctor Rodolfo Hernández. Calderón pidió el apoyo para el doctor Hernández y afirmó que el doctor hubiese sido presidente de la República si no hubiese renunciado a la candidatura del PUSC. Este tipo de afirmaciones nos lleva a dudar del estado mental de Calderón o tal vez del nivel etílico en que sostuvo estas declaraciones, cosa que no pudimos confirmar. En todo caso, debemos recordar que Calderón fue condenado por la Sala Tercera a 3 años de cárcel en el 2011 por recibir comisiones ilegales de un consorcio finlandés por gestionar una compra de equipos para la Caja Costarricense de Seguro Social. Y en las noticias internacionales, esta semana se consumó el golpe de Estado en Brasil. La mandataria constitucional de ese país, Dilma Rousseff, fue señalada de culpable de corrupción por el Senado y de este modo es apartada de forma definitiva de sus funciones como líder ejecutiva, según información de Telesur. Con 61 senadores a favor y 20 en contra, en un quórum de 81 senadores, la destitución de Rousseff se concreta de forma permanente. Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, asumirá el mandato de Brasil hasta finales de 2018, en medio de fuertes protestas por sus políticas privatizadoras y de recortes. Es importante destacar que pese al voto de confianza que los mercados depositaron en el gobierno de Temer, este no consigue salir de la crisis, producto de todos los escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelto su partido. Y en Argentina, miles de profesionales en medicina realizarán paro nacional. Miles de médicos argentinos realizarán un paro nacional para reclamar al gobierno los derechos de los trabajadores de la salud y reivindicar sus demandas. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, que representa a más de 30.000 médicos y profesionales de la salud pública del país suramericano, convocó a un paro nacional en más de 80 hospitales y centros de salud públicos con movilizaciones en la provincia de Buenos Aires el día 20 de septiembre para reclamar la falta de respuestas a las demandas referentes a montos de jubilación. Trabajadores de la cartera de salud buscan impulsar el debate sobre el plan de cobertura de salud lanzado por el gobierno y elaborar un documento crítico en defensa de un sistema universal, gratuito y de calidad, anunció la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina. Ay, María, la verdad, estoy asustada. Viera que ayer mi marido se enojó mucho y llegó a golpearme. No sé qué hacer porque no soy legal en este país. Laura, usted tiene todos los derechos sin importar su condición migratoria. Si quiere, yo la acompaño para que ponga la denuncia por agresión doméstica. ¿Y usted cree que también pueda denunciar el maltrato a mis hijos? Claro que sí. Usted y los niños tienen derecho a la justicia. Todas las personas migrantes y refugiadas tienen derecho a la justicia sin barreras. Un mensaje de Rocón con el apoyo de Camina. La cabulla. Luchas justas y dignidad. Bueno, y seguimos acá en La Cabulla y seguimos tejiendo resistencias. Y al inicio del programa les estábamos contando que ya se acerca el octavo Festival de Ballenas y Delfines. Y los tour operadores que han implementado buenas prácticas de turismo marino nos tienen una invitación importantísima. Así que vamos a escuchar esta nota de nuestra compañera Fabiola Pomareda. El Parque Nacional Marino Ballena es zona de reproducción de ballenas que vienen del norte y del sur del continente a tener sus crías o a aparearse. Lo visitan diferentes especies de cetáceos, como la ballena jorobada, ballena piloto, ballena de Bright y orcas falsas. También hay 3 especies residentes de delfines, que incluyen los delfines nariz de botella, delfines manchados y delfines spinner.

Quisiéramos invitar a todo el turista nacional y extranjero que se venga para el Festival de Ballenas ahora la primera semana de septiembre y la segunda semana de septiembre, empezando el 2, 3 y 4 y 9, 10 y 11 estaremos en Festival de Ballenas y Delfines. Acá sean todos bienvenidos, que van a disfrutar de los grandes cetáceos que nos visitan de la parte sur. Este Festival de Ballenas va a contar con esculturas en arena, pintacaritas, vamos a tener ciclística, vamos a tener una carrera sobre la playa que se llama Costa Ballena Birrún, vamos a celebrar el octavo Festival de Ballenas y estamos estrenando nuevas oficinas de operación del Festival de Ballenas. Muchas gracias. El festival empieza este fin de semana y continúa el próximo. Para más información puede visitar la página www.festivaldeballenasydelfines.com o buscarlos en Facebook como Festival de Ballenas y Delfines Costa Rica. Para La Cabuya reportó Fabiola Pomareda. La Cabuya. Construir un país libre de discriminación es un trabajo intenso en el que distintos sectores sociales deben participar. Actualmente se han ido declarando libre de discriminación 22 cantones en todo el país y poco a poco se van sumando más comunidades a esa lista. Personas como usted y como yo, que nos interesa construir una mejor calidad de vida en nuestras comunidades, y con el apoyo del Frente por los Derechos Igualitarios, FDI, se han logrado acordar en 22 municipalidades el compromiso de generar políticas antidiscriminación para las poblaciones lésbicas, gays, bisexuales, trans e intersex, para que tengan los mismos derechos y deberes que el resto de la población. Se busca también tomar acciones de apoyo desde los gobiernos locales para casos de denuncias y medidas preventivas en situaciones de violencia. La Cabuya entrevistó a Jenkey Durán, activista independiente del Frente por los Derechos Igualitarios, y él nos amplía qué significan estas declaratorias de cantones libres de discriminación y en qué consiste el proceso que se realiza en una municipalidad para declararla libre de toda discriminación. Que un cantón se declare libre de discriminación implica una voluntad política de las autoridades municipales en combatir los diferentes grados de discriminación que vulneran a las personas LGBTI. Este sentido es una manifestación política de las autoridades de que vamos a luchar en contra de la discriminación, pero esta declaratoria es un primer paso. Como otros pasos, tenemos posiblemente la creación de programas específicos, la creación de una política municipal para atender el tema, incluso la creación de oficinas específicas para atender las necesidades de las personas LGBTI en el cantón en particular. El proceso para declarar un cantón libre de discriminación parte del propio consejo municipal del respectivo cantón. Este proceso se da principalmente mediante la presentación de una moción que la puede presentar ya sea el alcalde o la vicealcaldía o los regidores o regidoras propietarios o suplentes. Entonces, todas estas figuras que están representadas en el consejo municipal pueden presentar una moción para declarar el cantón libre de discriminación por orientación sexual e identidad de género o las diferentes variantes que se puedan incluir en esa moción. Tan solo con una moción que sea presentada por la alcaldía, por las personas regidoras, propietarias o suplentes, se puede encaminar la voluntad de todo un cantón para que se construyan comunidades cada vez más justas, más equitativas, más inclusivas y que estén libres de violencia. En las últimas semanas se han sumado a la lista de cantones libres de discriminación Turrialba, Atenas y Liberia. En el caso del Consejo Municipal de Atenas, la declaratoria de cantón libre de cualquier forma de discriminación se contempla en materia de ideología política, creencia religiosa, raza, género, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, condición socioeconómica, nivel educativo y edad, entre otros. También hay que destacar que en el caso particular de Liberia no solo se quedaron únicamente con la declaratoria libre de discriminación, sino que también aprobaron la futura política y programas al respecto y establecieron el 24 de agosto como día libre de toda discriminación en el cantón. Como les contamos, ya son en total 22 cantones que se han declarado libres de discriminación por orientación sexual y género. Todas estas municipalidades han iniciado un proceso para incorporar políticas que buscan la igualdad de condiciones y así avanzar en acciones concretas. Bueno, pero y hablando de este tema, lo más importante es que nos preguntemos, ¿nuestro cantón ya es libre de discriminación? Porque es importante que nos involucremos también en conocer qué está pasando en nuestra propia comunidad y poder incidir. Así que Jenkey Durán, del FDI, nos va a contar qué podemos hacer como ciudadanía en nuestra propia comunidad para lograr ese compromiso político local para que toda Costa Rica se declare libre de discriminación. Porque así es como debe de ser, que todas las personas tengamos el reconocimiento de nuestros derechos en todo el país. Así que vamos a escuchar qué es lo que podemos hacer. En este proceso de declarar un cantón libre de discriminación, realmente puede participar cualquier persona. ¿Qué quiere decir esto? Que okay, las diferentes autoridades municipales, llámese alcaldes, funcionarios municipales o regidores, síndicos, pueden tratar de hacer mover el tema dentro de la alcaldía o dentro del consejo municipal. Como ya vimos, finalmente es el alcalde o los regidores quienes presentan una moción al respecto, pero cualquier autoridad municipal puede tratar de mover el tema. También lo pueden hacer activistas independientes, vecinos, estudiantes universitarios, en realidad cualquier persona que quiera que su cantón sea declarado libre de discriminación puede acudir a estas mismas autoridades municipales para tratar de, por medio de incidencia y presión, cualquier persona puede involucrarse en este proceso y en este ideal de convertir a Costa Rica y a su respectivo cantón en libre de discriminación. Entonces es una invitación abierta a todas las personas a que ojalá se sumen a este llamado. Bueno, como escuchábamos, esto es un tema importantísimo y tenemos que involucrarnos e incidir en nuestras municipalidades. Y si a usted le interesa conocer más de este tema, puede contactar directamente al Frente por los Derechos Igualitarios. Y esto lo pueden hacer a través de Facebook. Y ahora vamos a ponerle música a esta cabina, así que vamos a pasar con Leo para ver qué nos trae de recomendación musical para esta semana. Sí, Génesis, y hoy para celebrar el Día de la Cultura Afrocostarricense, que se celebra cada 31 de agosto, una celebración que fue iniciativa del Sindicato de Educadores Costarricenses, vamos a escuchar un tema sumamente estimulante, son los Calypso Limón Legends, es decir, Cyril Silván, Reinaldo Kenton Shanti, Emilio Álvarez y Herbert Clinton Lenqui, muy bien acompañados por Manuel Bonestel y Manuel Obregón en este tema que resume toda esa tradición que caracteriza a la música de nuestro Caribe. Escuchemos entonces Stop de Cyril Silván, interpretan los Calypso Limón Legends aquí en La Cabuya. In a shanty or in a bar, going to know tonight who is the star. I tell you, stop what? Doing what you're doing, cause I know this, it is leading you to ruin. So stop. This is a festival, tonight it looking like a carnival. I tell you, stop doing what you're doing, cause I know. I want to hear me tone. I don't want it sound like a gramophone. I tell you, stop not doing what you're doing, cause I know this, it's leading you to ruin. So stop. Estamos en un festival y hoy parece que es un carnaval. I tell you, stop not doing what you're doing, cause I know this, it's leading you to ruin. So stop. Somos centroamericanos y toda la gente nos gustamos. I tell you, stop Lord doing what you're doing, cause I know this, it's leading you to ruin. So stop. I want you to understand, you hard ones, he calypso, Sonian, I tell you, stop, Lord, doing what you're doing, cause I know this, it's leading you to ruin. So stop. You got the famous Congo man, you got the famous Shanti with two hands, I tell you, stop. place. There is nobody now to take his place, I tell you. Stop, Lord, doing what you're doing, cause I know this God is leading you to ruin, so stop. Tenemos the piano man, and others tell us the banjo man, I tell you. Stop, Lord, doing what you're doing, cause I know this is leading you to ruin, so stop. Yeah, yeah. So show, I tell you. Stop, Lord, doing what you're doing, cause I know this, Lord, it's leading you to ruin, so stop. I'm going to take me bar, me hand me bamba and me two guitar, I tell you. Stop, doing what you're doing, cause I know this, Lord, it's leading you to ruin, so stop. Gracias, gracias. Many thanks. Las ferias del agricultor son parte de nuestra identidad como costarricenses. Celebremos que ya son más de 30 años de tener un espacio para compartir y apoyar a las familias campesinas que producen nuestros alimentos. Defendamos lo que es nuestro. ¡Vamos a la feria! Alimentos nacionales, ricos y saludables al mejor precio, traídos directo de nuestra tierra a su mesa. Yaquiaque, María Justa Torres Medalda. Yo vivo hasta el día cerca en este pueblo nuevo, Chichiñanehuay. Ya tu asesquemos en el radio hasta en Cabuya, en el techo. La alegre rebeldía desde las comunidades. El Frente por los Derechos Igualitarios nace en el 2013 y representa la unión y organización activa de diversos grupos, colectivos y activistas independientes. El objetivo de este frente es asegurar el goce de los derechos humanos de todas las personas en Costa Rica, sin discriminación por orientación sexual, identidad de géneros o formas de vivir la sexualidad. Michelle Jones es parte del FDI y nos cuenta más sobre el importante trabajo que realizan. Hola, yo me llamo Michelle Jones y yo soy del Frente por los Derechos Igualitarios y de Verso Diverso. El FDI está compuesto por diversas organizaciones y activistas independientes. Algunas de estas organizaciones son Verso Diverso, ACEDER, Movimiento Diversidad, la juventud de varios partidos como de Frente Amplio, de PAC y de Liberación, la colectiva lésbica feminista irreversible, Transvida, Mulavi, Hombres Trans Costa Rica, el Observatorio Ética Internacional OBETI, Familias Diversas, Personas, Sexualidad y Género y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. El FDI nace cuando empezaron a surgir inquietudes en cuanto a los derechos en el país. Surge un poco después de lo que pasó con Invisibles, con las declaraciones de ciertos diputados que eran súper homofóbicos, pensando que eso no debería existir. Cuando un representante político podía hablar con tanto odio, decidimos que era suficiente, que queremos mayores derechos, que queremos trabajar para obtener mayores beneficios y ser reconocidos como ciudadanos con todos los mismos derechos. El fin del FDI, al inicio, era crear una opción de derechos igualitarios para la población LGBT. Después de reunirnos y hablar por mucho tiempo, se decidió que el matrimonio igualitario era una vía para lograr esa igualdad de derechos. El matrimonio civil que estamos proponiendo es una opción que permite que las parejas homosexuales tengan los mismos derechos que las parejas heterosexuales cuando se trata de ciertos accesos legales. Si quieren más información acerca del FDI, pueden buscarnos en Facebook como Frente por los Derechos Igualitarios. Si tienen un poco de tiempo, si le dan like a nuestra página en Facebook, pueden ver cuándo hay reuniones. Nuestras reuniones son abiertas, pueden llegar las personas a hablar con nosotras. Muchas veces llegan y se incorporan y terminan con algún tipo de trabajo de interés para ir y obtener un cambio social acercándonos a los derechos igualitarios. El clown es el arte de acercarse a la gente a través de la alegría. Es una filosofía para la liberación de esquemas y prejuicios. A través del arte, la educación y el juego se busca el involucramiento activo con proyectos sociales. Este es el objetivo de las personas voluntarias que integran el grupo Burumbum. Escuchemos a María Amalia Kopp, que nos cuenta más sobre este grupo. Mi nombre es María Amalia Kopp, estoy a cargo del colectivo Burumbum. Burumbum está conformado por diferentes voluntarios que pertenecen a diferentes disciplinas, desde personas que trabajan en salud, personas dedicadas al arte. Nace como una necesidad que tuvimos todos los integrantes de empezar a involucrarnos más activamente y más cercanamente con proyectos sociales. La idea es que acerquemos a diferentes comunidades, a diferentes poblaciones de riesgo social para ayudarles, ya sea a través del arte y la educación, a irse integrando a la sociedad y ir superando ciertas desventajas que encuentran en el camino. Bueno, nuestra finalidad es crear lazos entre los voluntarios y las comunidades con las que participamos, con las que trabajamos, hacer nuevos amigos y demostrarle a la gente que hay muchos miedos por vencer y que son los miedos precisamente los que nos separan, son los miedos los que nos limitan, son los miedos los que muchas veces crean confusión entre las personas donde realmente no lo hay. Para contribuir con el trabajo que hacen Burumbum, pueden visitar nuestra página en Facebook. Ahí siempre estamos publicando las actividades que vamos a realizar. Si quieren participar de alguna actividad en específica, pueden enviarnos un mensaje inbox. Siempre estamos contestando todos los mensajes que recibimos. Más bien, es un gusto y un honor que visiten nuestra página. Thank you.

No quiero tu piropo, quiero tu respeto. ¡Libres y vivas nos queremos! No quiero tu piropo, quiero tu respeto. ¡Libres y vivas nos queremos! No quiero tu piropo, quiero tu respeto. ¡Libres y vivas nos queremos! Mamacita, yo sí te la mamo. ¿Mamacita? Si yo fuera tu madre, te hubiera abortado, pendejo. Hola, soy Carmen Díaz del colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la ley participativa de radio y televisión. ¿Y usted? Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Y es momento de sacar nuestras agendas porque vamos a compartirles las actividades que se vienen para los próximos días. Y arrancamos con la invitación que nos hace el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional al encuentro sobre igualdad y equidad de género. Este será un espacio para reunir a todas las personas que trabajan, investigan o hacen acciones en temáticas de género, así como cualquier otra persona que se siente interesada. El evento tendrá una duración de 2 días y se realizará en el auditorio Clodomiro Picado Twight de la Universidad Nacional en Heredia, los días 8 y 9 de septiembre, de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Para más información, pueden buscar la página en Facebook, Encuentro sobre Igualdad y Equidad de Género UNA 2016. Y nos quedamos en Heredia porque el próximo viernes 9 de septiembre se realizará el Festival Cultural Allende Vive, una actividad en honor al ex líder del Partido Socialista Chileno, Salvador Allende. Este homenaje estará lleno de música, poesía, memoria y esperanza. Esto va a ser el viernes 9 de septiembre de 5 de la tarde a 10 de la noche. Esto es 100 metros este y 100 metros norte de la Clínica San Joaquín de Flores en Heredia y pueden buscar el evento en Festival Allende Vive en Facebook. Y pasamos a una actividad llena de arte espontáneo. Este mes de septiembre será el 8º Encuentro Internacional de Improvisación Teatral en nuestro país. Participarán agrupaciones de España, México y Costa Rica que compartirán presentaciones artísticas, conversatorios y talleres. Este encuentro se realizará del 16 al 25 de septiembre en el Teatro Impromptu Giratablas en Barrio La California, San José. Todos los espectáculos se llevarán a cabo viernes, sábado y domingo a las 8 de la noche. Pueden buscar a Teatro Giratablas en Facebook para más información. Y cerramos la agenda de esta semana con una invitación que nos hacen las compañeras de Yaracanic al Círculo de Mujeres que ellas realizan mes a mes. La próxima fecha está programada para el 17 de septiembre y el tema en esta ocasión será la violencia familiar. Este Círculo de Mujeres se realiza por lo general a las 4 de la tarde en el Aula Ecológica del Acueducto de Poás de Acerrí en Barrio San José de la Montaña. Y si están interesadas y quieren estar pendientes de estas fechas, de las temáticas que se tratan cada mes, pueden visitar la página en Facebook de Yaracanic o también pueden llamar al número de teléfono 8767-6911. Y así nos despedimos de La Cabuya, un programa producido por la Asociación Voces Nuestras en conjunto con colectivos, organizaciones y activistas de los movimientos sociales y diversas comunidades de todo el país. Antes de irnos, queremos agradecer los reportes de sintonía y compartir nuevamente nuestros contactos. Nuestro correo electrónico es lacabulla@vocesnuestras.org. Nos pueden enviar mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777 y en Facebook nos pueden encontrar también como La Cabuya. Antes de irnos, también queremos agradecer a las radios que nos retransmiten: Radio Actual 107.1 FM, Orotina Online, Radio Zona Alta en Monteverde, Radio Comunitaria Monteverde, Radio Brunca Online y Radio Jiré. Nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Todos los sábados a las 11 de la mañana por Radio Actual 107.1 FM.